Dices que es mentira, que jamás me has de soñar. Suspiras cada vez que me piensas. Pasas y me dices que te olvidas de mí. Sabes que aún sigo ahí y me tienes que ocultar. Dices a todos lo que era verdad, historias que fingías y más, sueños que en verdad nunca se hicieron realidad, cosas que soñamos y no están, y me tienes que ocultar de tu realidad. Pasa todo, todo claro. Se pasa el tiempo en vano, porque aún te amo. Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro. Claro con el viento, claro en silencio solar. Dices que todo era mentira y más. Dices que tu amor no fue real, que mataba solo el tiempo en la espera de algo más. Excusas que me das para callar y me tienes que ocultar de tu realidad. Pasa todo, todo claro. Si pasa el tiempo en vano, porque aún te amo. Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro. Claro con el viento, claro en silencio solar. Y me tienes que ocultar de tu realidad. Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro. Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro. Se pasa el tiempo en vano, porque aún te amo. Pasa todo extraño, pasa todo.